a quien le decimos buenos días. Gabriel, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Maynadi, ¿cómo están tú? Buen día a ustedes, sí, por aquí desde Malargüe, saludándolos en este día de la diversidad cultural, y agradecidos de la comunicación. No, agradecidos nosotros, queríamos justo hoy un día especial charlar unos minutos con vos, cómo estaba la situación de la comunidad y cómo llevan adelante un día como hoy. Bueno, primero, el 12 de octubre, lo que hay que decir en primer lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Es que es muy importante entender que la fecha es tan simbólica para los pueblos porque hay un proceso de descolonización en marcha de hace muchos años, con idas y vueltas, y bueno, Argentina, y en especial Mendoza en particular, no sale de esta línea, digamos, de lo más atrasado de este proceso. En Mendoza nosotros venimos denunciando ya hace 3 años una escalada por parte del actual gobierno, y la continuidad, digamos, del gobierno de Cornejo, del gobierno de Suárez, el gobernador Suárez, en cuanto al negacionismo, y a la, digamos, el negacionismo le decimos que es una acción realmente de lo más dura, porque de hecho cuando intentaron generar canales de diálogo y de avance, se lograron, digamos, instancias de reconocimiento importantes en cuanto a la participación indígena, darle continuidad a algunas políticas que hasta el 2015 se venían dando. Pero bueno, eso no es solo el poder ejecutivo, es el poder legislativo y el poder judicial en sus instancias más duras, digamos. Primero el poder legislativo, que hace desde las leyes Huarpe, como se conocen, años 98, 99, que no ha generado ninguna ley, digamos, no ha hecho ningún avance legislativo, y en los sucesivos intentos de reforma de la Constitución que se pusieron a disposición, presentábamos propuestas de incorporación del derecho indígena como están en la Constitución Nacional. La Constitución de la provincia de Mendoza no se ha reformado desde 1917, y en ese caso, por ejemplo, el Poder Legislativo no ha hecho ningún avance, y el Poder Judicial lo completa el cuadro con sentencias que son, digamos, del siglo pasado, ¿no? O sea, de antes de la reforma de la Constitución, de las situaciones previas a los convenios internacionales con los derechos indígenas. Hoy, por ejemplo, la provincia de Mendoza no tiene un área en el Poder Ejecutivo para atender la situación, la demanda, los reclamos indígenas, siendo una provincia que ya ha reconocido en función del censo del 2010 que tiene más de la media de población argentina, digamos, más de la media argentina de las provincias, está entre las provincias con mayor población indígena reconocida, y para colmo de eso, digamos, pone en duda los procesos de personalidad jurídica, la ocupación de los territorios, así que la verdad que es un panorama bastante complejo y que ha ido escalando, digamos, ¿no? Y ya es una decisión política ideológica por parte de esta clase dirigente, digamos, ¿no? Porque tampoco desde la oposición, por más que tengamos gente conocida en la oposición actualmente, o por ejemplo, siempre hemos recibido muy buenos aportes por parte del FI, por ejemplo, lo decimos todas las oportunidades que tenemos, porque la verdad que es muy difícil no poder llevar adelante ninguna iniciativa, porque hay un acuerdo ya de la clase política en Mendoza de continuar este negacionismo, colonialismo, y ya en algunos momentos nosotros decimos el genocidio continúa, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en este vaciamiento que decís, esta falta, ¿no?, de avanzar legislativamente en nuestra provincia, judicialmente, en este vacío que queda, surge el hostigamiento, Gabriel, ¿no? El hostigamiento a comunidades, a familias, ¿no? Las medidas de desalojo que avanzan, ¿no? Claro, seguro. Hoy estamos, bueno, nosotros como organización Malargüeche, reunidos en una organización nacional que se llama Matria, Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina, hemos confluido con diferentes organizaciones, en especial en un espacio que se llama Encuentro Plurinacional de Argentina, que se están desarrollando desde el día 10 en Buenos Aires, en el Congreso, una serie de actividades que culminan hoy día. Hoy a la mañana hay un abrazo al Congreso y una presentación de un documento, y a la tarde está la histórica marcha del 12 de octubre. En ese marco, digamos, de confluencia de distintas organizaciones, estamos planteando como primer tema lamentablemente, digamos, porque deberíamos estar en otro punto de la agenda también nacional, una prórroga más a la ley de emergencia de tierra, que es la ley que suspende los desalojos y que plantea el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupamos las comunidades indígenas. Uh-huh. Ese relevamiento quedó al 2013, 2014, en las últimas acciones que se hicieron, y está a un poco menos de la mitad, el 46% aproximadamente. Eso implica más de 1,000 comunidades. En Mendoza en particular solo se han relevado 6 comunidades mapuches, de las 40 comunidades existentes entre comunidades Huarpe, Mapuche, Colla. En Mendoza realmente la deuda con el relevamiento territorial es inmensa, es muy grande, o sea, está muy por debajo de lo que se ha hecho a nivel nacional inclusive, que está a la mitad. Y bueno, es central para nosotros porque justamente esta ley nos ha permitido en Mendoza frenar desalojos. El Poder Judicial sabe, ha reconocido la presencia de las comunidades, ha frenado desalojos, ha aplicado esa ley en algunos casos, pero empezó a encontrarle claroscuros, como quien dice, ¿no? Empezó a encontrarle la vuelta para con fundamentos que realmente, como decía recién, son muy malos, pero bueno, los jueces tienen esa decisión. Y hoy estamos en riesgo, hoy tenemos dos casos que están en la Corte Suprema, porque han ido escalando de la primera instancia, de la segunda, y así, ¿no? Como pasa, como es la justicia, ¿no? De lenta, pero siempre y permanentemente sobre nosotros pesa la condición de que en cualquier momento sale un desalojo, y bueno, tenemos que salir a resistir como hemos salido en otras ocasiones, y lamentablemente eso nos provoca realmente mucho desequilibrio en el territorio, mucha situación de tensión, y en realidad son familias las que están con niños, niñas, con ancianos que están en los territorios y que viven otra vida, digamos, otro tiempo, y que verse involucrado en estas condiciones, ¿no? De tener que estar, digamos, pendiente de que si viene la policía, si viene la fuerza de seguridad, y aparte las actitudes que tienen los terratenientes y los sectores políticos que acompañan a los terratenientes, ¿no? Que hoy día en Malargüe, imagínate, tal el grado de convivencia con los terratenientes, que la situación de los caminos rurales es malísima, básicamente porque los únicos que dan autorización para acceder a cientos de puestos de crianza, no estoy hablando de 10 o 20, estoy hablando no solamente de las comunidades, digamos, sino de todos los pobladores rurales de la zona, es porque justamente para poder presionar, digamos, sobre aquellos que se organizan, los terratenientes no acuerdan con el municipio, con la provincia, y la provincia y el municipio no atiende la demanda de mantenimiento de los caminos rurales. A esos puntos llegamos. Claro. Con la imposibilidad, en estos días hemos tenido accidentes en la zona rural. Hace un mes atrás un niño de nuestra comunidad, una de las comunidades del Poñigüe, cayó de una barda, se lastimó gravemente, y al llegar ya a la sala de salud y el traslado, obviamente que ya no había posibilidades de revivirlo, digamos, así que falleció un niño de 11 años. Estas situaciones son las que, digamos, por donde despunta, no solo es la situación del desalojo, sino la situación y la presión, sino la situación de desatención de la población. Y en eso ya después, digamos, lo mezclan con otras cosas, se empiezan a tirar más en campaña política, ¿viste? ¿Quién hizo, quién no hizo? ¿Quién metió más cosas, quién no metió? Digamos, lo cierto es que una ambulancia viene cada 5 años, digamos, y generalmente vienen ambulancias donadas. O sea, no es el Estado el que se hace responsable de acompañar, digamos, eso en la disputa que tiene la clase de dirigente política, que termina discutiendo, ¿viste? ¿Quién hizo más o quién hizo menos? Y en realidad el territorio se viene viviendo, digamos, la desatención constante. Totalmente, totalmente. Mucho nos deja para pensar, importantísimo, tus palabras en un día como hoy y siempre, ¿no? Siempre pedir porque se avance legislativamente, pedir también judicialmente que se avance la emergencia de tierra. Digo, un montón de cosas que están, que es necesario que se pongan sobre la mesa, y por otro lado, bueno, el gobierno provincial y nacional que pareciera que van por otro lado, ¿no? Piensan en las elecciones, piensan en las reuniones en General Alvear de los grandes terratenientes, ¿no? Que hubo este fin de semana. A nivel nacional también ya se está planeando el gran acto del 17 de octubre y queda relegado esto, ¿no? Da la sensación, ¿no, Gabriel? Sí, por eso justamente nosotros desde los pueblos no vamos a perder la alegría, no vamos a dejar de vivir como vivimos en nuestros territorios, porque es nuestra vida, es lo que nos da identidad. Lo que entendemos es, digamos, sigue siendo la famosa frase, ¿no? De no queremos que nos den una mano, queremos que nos saquen mano de encima, ¿no? Lo decía en alguna canción el Jorge Marciali, nuestro reconocido para nosotros en los territorios, siempre las conversas que él hacía a través de sus canciones. ¿Por qué tomamos esto? Digo, porque nosotros entendemos que es importante hoy, en este momento, realmente hacer avances profundos. Primero, reconocer la marcha de ayer de las asambleas en el Día Internacional de la Lucha contra el Fracking, que nosotros acá tenemos las causas judiciales, una de las que está en la Corte justamente tiene que ver por el fracking, por la situación, digamos, de avance inconsulto y así de prepo como lo está haciendo la provincia, o como lo ha querido hacer. Pero por el otro también reconocer que hay un proceso de muchos colectivos, de organizaciones, con respecto al reconocimiento de la plurinacionalidad, a las fechas simbólicas de los pueblos, ese proceso que nos estamos dando como sociedad. En Mendoza está claro que hay algo que está pasando en las calles, que pasa en los lugares, en el día a día, en las conversas del día a día, cuando se charlar, cuando uno se encuentra y saca del medio la grieta y empieza a hablar más profundamente, y eso es lo que creo que se expresó en el 2019, y nosotros tenemos una expectativa muy grande de que el pueblo mendocino, como se lo reconoce, las diversidades, las identidades profundas que tenemos en nuestros territorios, la plurinacionalidad emerja y realmente nos dé una condición diferente de desarrollo, ¿no? El buen vivir, el comer felén, decimos, el sumar causa, o sea, poder empezar a plantearnos más, y no podemos dejar de nombrarlo, después de este proceso de pandemia planetaria, que realmente esperábamos salir mejor, que vamos a seguir, digamos, nosotros en nuestra línea de proponer que el mundo tiene que ser distinto, que las relaciones tienen que ser diferentes, a pesar, digamos, de las situaciones que hemos pasado. Creemos que tenemos una oportunidad, y nada más finalizar con el mensaje que nosotros en el último Chaún hemos tomado, y que es importante, digamos, ponerlo y presionarlo y meterlo, porque nosotros lo sentimos día a día, que tiene que ver con la acción del cambio climático. Hay la del territorio, la naturaleza, la Ñuque Mapu, decimos, la madre tierra nos está diciendo, de todas maneras nos está expresando la situación por la que está llevando la humanidad o parte de la humanidad, digamos. Nosotros creemos que una parte muy pequeña de la humanidad es la que presiona, es el capitalismo, el extractivismo, pero hay una gran parte de la humanidad que tiene que despertar a este mensaje, que tiene que ponerse en el día a día, que tiene que reunirse, juntarse con el otro, con la otra, y empezar a generar, digamos, las acciones, las conductas, los acuerdos necesarios para que realmente salgamos de esta situación que no nos está yendo, digamos, inclusive según los informes científicos. Nosotros lo que vemos en el territorio todos los días nos expresa la gente de cómo la naturaleza está realmente siendo impactada por este cambio climático, así que es muy importante que entre todos tomemos esta agenda propia de los pueblos y la llevemos a las calles, la llevemos de ahí a los lugares, y que realmente los gobiernos respondan, pero con la gente y con nosotros realmente en los espacios donde tenemos que estar, donde nos podemos encontrar, donde nos podemos tomar acuerdos, porque está claro que con las plataformas electorales y con todas esas instancias no están, en esos lugares no están estos temas, así que hay que buscarle la forma que estos temas realmente lleguen a la agenda política, pero con nosotros, así, al día a día, con todo el colectivo, con toda la gente en las calles, en los territorios movilizados. Gabriel, te agradecemos mucho por tus palabras un día como hoy, y bueno, que sea un día de totalmente de lucha.